Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin-up. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados. Si te joden, si no quieres jugar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Información de todos los colores. Colore guztietako informazioa. Pues comenzamos con las noticias de Baracaldo. La nueva normativa de trabajadoras de hogar a debate. En los locales de Cobaraca, ayer se acogió una reunión. A las 6 de la tarde fue un encuentro para personas trabajadoras del hogar con el fin de profundizar las novedades que plantea la nueva normativa que regula a dicho sector. Fue una charla informativa y posteriormente fue un espacio de reflexión que corrió todo a cargo de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya. Y las asistentes pudieron plantear sus impresiones, sus propuestas reivindicativas en relación a las condiciones laborales, así como solicitar información y asesoramiento. Como sabéis, y si no, pues aquí estamos para contarlo, las trabajadoras de hogar, el colectivo de trabajadoras de hogar lleva mucho tiempo luchando por tener unas condiciones laborales dignas, porque no sé si sabéis, pero su trabajo está fuera de la regulación de las regulaciones laborales, ¿no? Entonces, después de mucho trabajo y mucho protestar y muchas estar en la calle, consiguieron entrar dentro de las legislaciones laborales y bueno, pues esa nueva regulación que entró en enero en vigor. Pretendía equiparar los derechos de las trabajadoras y hacer aflorar gran parte de la bolsa de empleo sumergido que existe en el sector, que es una de las grandes bolsas de dinero negro. Pero los resultados obtenidos, tanto en Euskal Herria como en el conjunto del Estado, no han sido los esperados, ya que la situación laboral y económica de estas trabajadoras, de muchas de ellas, ha empeorado, ya que ha habido un incremento importante del número de despidos, porque ya parece que no compensa hacerles contrato y que queremos tener empleadas de hogar en nuestra casa, pero pagándoles sueldos y sin ningún tipo de derecho laboral, ¿no? Se han rebajado las condiciones económicas de estas empleadas y para compensar las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, y hay muchos empleadores y muchas casas que se niegan a dar de alta a estas trabajadoras. Así que, un sector que parece invisible, que la verdad es que son cuidadoras de gran parte de la población anciana ahora mismo, y ayer tuvieron al menos un espacio para el diálogo y para encontrarse. Fue curioso porque yo me encontré a dos que no se conocían entre ellas, perdidas, buscando un poquito el sitio, y fue muy curioso porque eran como muy diferentes, ¿no? Era una señora muy mayor, y una chica muy joven. Y las dos estaban un poco perdidas, pero ese en el momento que justo me preguntaron a mí dónde estaba el local de Cobaraca y tal, y yo las acompañé un trozo, y las veía encendidas. O sea, iban como muy mosqueadas y muy mucho como para encontrarse entre ellas y poder dialogar, y sobre todo con una cosa clara, ¿no? El que tienen que seguir luchando, porque incluso aunque la nueva normativa supuestamente ha traído cosas buenas, pero en la práctica no se ha visto ninguna. Claro, la normativa en sí es buena, porque lo que hace es legalizar el trabajo de ellas y tener unas condiciones dignas de trabajo con seguridad social, contrato, pues como casi toda la gente que trabaja o que trabajaba antes de esta crisis, que está haciendo también volver a unas bolsas de trabajo sumergido y dinero negro espectaculares. Pero en este sector, que ya es bastante común, se había conseguido esto y parece que ha salido el tiro por la culata, pero esperemos que la gente también piense un poco, reflexione, y la gente que tiene gente en casa pues que piense en la situación de estas mujeres, que encima es uno de los sectores más vulnerables, ¿no? Y hablando de sectores vulnerables, el Ayuntamiento de Baracaldo vuelve a echar a mano de la Ley de Extranjería. SOS Racismo Vizcaya junto a Berri Ochoak han denunciado que el Ayuntamiento de Baracaldo ha respondido con desalojos y detenciones ante la gran problemática social que es la falta de vivienda. en alusión a los desalojos y posterior detención de personas alojadas en chabolas situadas junto a las antiguas instalaciones de CEPSA en Luchana. En la operación policial, las chabolas fueron demolidas, las personas alojadas despojadas de techo y una de ellas entregada a la Policía Nacional por encontrarse en situación administrativa irregular. El ayuntamiento no ofrece ninguna solución a las personas afectadas y elige los días más fríos y lluviosos del año para dejar a estas personas sin cobijo, denuncian los colectivos. Asimismo, acusan al equipo de gobierno de utilizar la ley de extranjería para justificar la actuación policial y trata de criminalizar a las personas afectadas, dejándolas en una situación de mayor riesgo y exclusión. Por otra parte, los colectivos sociales recalcan que una vez más se desoyen las recomendaciones del Ararteko al ignorar que, por pobres que sean, esas chabolas son el domicilio habitual de este grupo de personas, por lo que no se pueden hacer los desalojos saltándose todos los procedimientos. O sea, son vecinos nuestros y vecinas. Y bueno, como ya sabéis, las administraciones públicas, pues en este caso el Ayuntamiento de Baracaldo, igual ha pasado hace poco con el Ayuntamiento de Bilbao, con las fábricas que están ocupadas más o menos en Zorrozaure, a las personas que están obligadas a dormir en una fábrica abandonada, pues lo que está, en vez de intentar apoyarlas, lo que se está haciendo es aumentar la represión policial sobre esas personas con el único objetivo de atemorizarlos, y no acabamos de entender la razón. Eta pasa de ostiralean, irratia amaitu eta gero, izan zen herria, bueno, azken ostirala, eta bueno, Barakaldoko herria beti bezala deialdia zabaldu zuen joateko, eta 70 bat lagun bildu ziren arratsaldean presoen eskubideen alde. Ohikoa izaten da iaren azken ostiralean konzentrazioa bururatzea, eta bueno, hilabete honetan izan da beti bezala, baina gero eta jende gehiago hurbiltzen da manifestazio horretara, gero eta beharrezkoa delako. Herrira deituta, orain erronka da hain zuzen ere Bilboko olatua, elkartasuna eta konpromisoa olatu hura, herri honetako bazter guztietara zabaltzea, eta saiatuko gara hurrengo hilabetean azker ostirala 70 lagun baino askoz gehiago biltzea presoen alde. Tonbanta berriro delitua, pasaden astean gazte senegaldar batek inputatu gisa deklaratu behar izan zuen Donostiako instruziozko 4. epaitegiak gabetza intelektualaren aurkako delitu bat gotzi diolarik, ustez 100 DVD saltzen saiatu zelako pasaden udako Loiolako jaietan. Bolomoidol saltzaile txikien plataforma eta zoz arrazakeriak Gallardonen zigor kodearen aurre proiektuak Tonbanta berriro delitutzak jo eta saltzaileentzako kartzela zigorra ezartzen duela salatu dute horren arira. Kolektibo hauen arabera, Donostiako udaltzaingoak eta instruziozko 4. epaitegiak lege aldaketari aurre hartu diote eta zigor kodearen interpretazioa bortzatu nahi dute atzerritar honi delitua egortzeko. Y parece ser que este código civil solo se puede llevar a cabo en las situaciones muy graves, y bueno, parece que es que ahora no tienen nada mejor que hacer, que están otra vez persiguiendo a la gente que está trabajando vendiendo CDs en la calle, con bueno, lo comúnmente llamado Top Manta. Parece que no hay ningún problema más grave en este momento, y aunque se supone que cambió este código civil hace un par de años, pues están otra vez volviendo a retomarlo, y puede ser que este compa senegalés se vaya a la cárcel por tener encima 104 DVDs. Aupa ahí, pedazo de delito. Mira, ¿dónde va tu chica con todo eso? Mira, Jevita, ¿dónde vas con todo eso? Y bueno, vamos con más noticias de Euskal Herria. Diseñan un protocolo para responder ante los casos de violencia sexista. En una rueda de prensa en Bilbao, representantes de la Marcha Mundial de Mujeres de Euskal Herria han presentado un protocolo de actuación elaborado para responder en casos de violencia sexista. En un mensaje que han querido hacer extensivo a colectivos e instituciones, así como al resto de la sociedad, han dado cuenta de la elaboración de un protocolo de actuación que contempla, según han detallado, la convocatoria de una concentración a las 24 horas de que se registre una muerte a causa de la violencia sexista. Si bien ese plazo se puede ampliar a las 48 horas en caso de que se considere necesario. Aunque habrá un tal de dinamizador para valorar si convocan la movilización o no, en caso de que haya dudas, han indicado que saldrán a la calle cada vez que fallezca una mujer que viva en Euskal Herria, al margen de cuál sea su origen. Y bueno, unido con esto, se está llamando, fíjate que ayer hicieron la rueda de prensa y hoy ya han matado a una mujer en Navarra y ya se ha activado el protocolo de seguridad, iba a decir, bueno, el protocolo ante la violencia más sexista, y mañana a las 12 en el Arriagas hay convocada una manifestación para denunciar este hecho. Por otro lado, mientras se hacía la rueda de prensa, seguido se ha hecho una concentración bajo el lema Indarquerías existan en Aurrean, interna sinonismo a feminista, y ahí se han denunciado todos los casos que últimamente estamos escuchando a nivel internacional, como la muerte a tiros de las tres activistas kurdas en París o las violaciones en grupo que las últimas semanas han salido a la luz en India. Y bueno, y toda la falta de derechos humanos que están sufriendo las mujeres en Mali también. Sí, y bueno, ya no solamente lo que comentaba Tamara, que aparte de la mujer que ha sido asesinada en Navarra, también han asesinado hoy una mujer en Mallorca. Entonces vamos dos en un día. Y nos vamos con la CNT, que bueno, la sección sindical de la CNT de Panda Security. Es inglés, bueno, mi ama, que me llevaba a la escuela de idiomas. Somos políglotas. Bueno, pues de nuevo han denunciado la situación complicada en la que se encuentran, ¿no? Ha empezado un nuevo año y bueno, parece ser que el objetivo principal del 2013 de esta empresa es seguir echando a la gente. Con su... Anda, que no tienen que tener pasta los de Panda. Pues es sí. Que es la hostia, hablando ya mal, pero es verdad. O sea, son empresas, macroempresas, internacionales, o sea, empresas de estas multinacionales, que tienen una pasta indómita, y ala, venga, a echar gente. Pues sí, y la CNT pues sigue, lleva año, bueno, lleva ya un añito, un par de añitos denunciando a esta empresa concretamente. Desde hace tiempo llevan echando a gente con un documento que, bueno, que tiene bastante despotismo por lo que están denunciando. Y bueno, no, que le cambian la fecha, utilizan un mismo modelo de despido y como tienen posibilidades de pagar las indemnizaciones, pues están en esas, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos. Bueno, le daremos seguimiento a estas movilizaciones porque a la gente de Panda sí que se le suele ver bastante por las calles de Bilbao protestando. Sí, de hecho nos comentan los compas de la CNT eso que llevan estas dos últimas semanas ahí en lo que es en Bilbao, en Panda, un poco pues eso, concentrándose y un poco denunciando también esta situación que ahora mismo estamos comentando, ¿no? De vulneración de derechos y de despidos. Y han vuelto los lunes, los cuentos luneros cascabeleros a Ricolore. Hace ya un tiempito que nos tenían abandonadas y bueno, pues parece ser que nuestra artista Arancha, que está en la radio y por eso cuento yo la noticia, porque queda un poco raro contar su propia noticia, ha vuelto a utilizar su tiempo libre, que el poco que le queda a la pobrecita, a mi niña, para escribir unos cuentos muy bonitos que os invitamos a leer. Y bueno, os voy a leer el primer párrafo del que ha escrito esta semana y luego ya, pues, quien quiera seguir, que lo lea en la web. En la selva de la Candona, en el estado de Chiapas, en México, era bien conocida la ficción de los escarabajos por contar historias. Antes, esas historias eran contadas por la gente mayor de las comunidades indígenas, pero el miedo a ser llevados lejos de su casa por seres uniformados hacía que los viejitos y las viejitas decidieran en consenso que para que no se perdiese el legado de la memoria y de la tierra, tenían que transmitirlo a esos seres chiquitos que con astucia e inteligencia podrían después seguir transmitiendo a las demás comunidades su historia. Y ahí está el principio del nuevo cuento lunero cascabelero de sección 2013. Y bueno, tenemos esta semana en nuestra web otra colaboración más. Deciros que todo esto, ya sabéis, podéis meteros en nuestra web, que es www.ericolore.org. Y nada, pues ahí tenemos un montón de cositas y también estas colaboraciones. El PNV y sus bases y la derecha. Existe en la creencia una especie de leyenda urbana en el sentido de que el PNV, una cosa es la dirección y otra sus bases. Más de 30 años se lleva escuchando esta cantinela y más de 30 años se lleva esperando que las bases del PNV algún día se sublevaran contra su dirección derechista y españolista, reconducían el partido mayoritario del nacionalismo vasco hacia posturas soberanistas y que plantaran cara a Madrid. Ese día cambiarán de aliados y junto con la izquierda abertzale y otras fuerzas soberanistas forzarán al Estado a que se permita un referéndum de autodeterminación. Y ya sabéis, si queréis leer más sobre esta colaboración, pues meteros en nuestra web. Y ahora os dejamos con una canción de Fermín Muguruza que nos llama a tomar la palabra, que está muy apropiada para estos tiempos que corren. Y según acabe la cancioncita, pues comenzaremos con el tema de hoy. Os contaremos un poquito, todas estas semanas, todo un poquito cómo está el tema de las movilizaciones sociales aquí en Ezkerraldea. Y luego tendremos a Ingeru en la superentrevista. Desde Caracas, Venezuela. Jazarpen mediatikoarena Informazio, informazio eza Berriaren giropezioa Historiaren amaiera Iragartzen du eta bideak Eraikitako mundu virtualak Ezer ez du iten du jendea Fiboloa eta Eta gaiera baumen du Ia da bere gramurra Artu itza, itzarrezagun Eritzia, eman ezazun Artu itza, itzarrezagun Eritzia Da tribuna, jautik itzeko haburuak Jente aurreko plataforma Errealitate gordino zipat Kantak ere izpioan bezala Hauze duzu bozera kaiua Bombola dialektika estanda Bomba komunikatzalia estanda Den denak egingo du estanda Bi mundu hauek topatzerakoan Artu itza, itzan ezagun Eritzia, eman ezazun Artu itza Itzal dezagun, eritzia, eman dezazun, hartu itza Itzal dezagun, eritzia, eman dezazun, hartu itza Itzal dezagun, eritzia, eman dezazun Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavirat, narabachirat, narabachirapam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padabadavirat, narabachirat, narabachirapam. Pues bueno, vamos a comenzar ya con el tema de hoy. Bueno, como bien sabéis, pues la situación en la que se encuentra el Servicio Público de Empleo, Lanbide, pues motivó la multitudinaria protesta que tuvo lugar el pasado viernes a la mañana en Sestao. Pues cerca de 300 personas se dieron cita en la concurrida protesta, en la que coincidieron colectivos de personas desempleadas de la margen izquierda y zona minera, comisiones de huelga de varios municipios y miembros de colectivos contra la exclusión social, así como infinidad de vecinas y vecinos descontentos con la situación social que se padece en Ezkerraldea. Y cabe recordar que esta zona sufre las mayores tasas de paro y pobreza de Euskal Herria, situaciones que aumentan día a día. Cientos de personas comenzaron a congregarse a partir de las 11:15 de la mañana en torno al kiosco de la Plaza del Casco de Sestao para posteriormente acudir en manifestación hasta la oficina de Lanbide. Mientras el grueso de las personas permanecía concentrado en el exterior de las oficinas, pues varias personas accedieron al interior con el fin de ocupar la sede. La protesta no pasó desapercibida debido a su carácter ruidoso. Y finalmente, ante la presencia de la Policía Autónoma, Blanco de los gritos y consignas de la ciudadanía, los activistas sociales optaron pues por salir al exterior de Lanbide. Después de esa acción, que bueno, es bastante común en los tiempos que corren, el pasado viernes a la mañana en la oficina de Lanbide, la que estaba contando Arancha, estos colectivos han recibido 5 sanciones administrativas y 2 citaciones judiciales. Bueno, sorprende estas medidas pues ante una ocupación de Lanbide que no llega más, ¿no? Entonces, para contarnos todo esto, las repercusiones y por qué se están haciendo estas movilizaciones y qué se va a hacer a partir de ahora para luchar contra la situación que está pasando Ezkerraldea y extensible a toda Euskal Herria, tenemos a Angeru, del colectivo de desempleados de Sestao. A ver si nos oye. Arratsaldeon, Angeru. Arratsaldeon, Angeru. Y bueno, con él vamos a hacer una entrevista para que nos cuente pues qué pasó y bueno, qué también que a futuro qué se va a hacer. Angeru, antes de, para entrar un poco en calor y poder conocerte un poco más, te vamos a hacer unas preguntas que no tienen nada que ver con el tema que vienes a hablar, solo para saber quién eres un poquito, y luego ya empezamos con las preguntas de la entrevista, ¿te parece? Bien. Entonces cuéntanos de dónde eres, de qué barrio. Pues yo soy de un pueblo de Ezkerraldea, de Sestao. Y eso, y vivo en el centro del pueblo, prácticamente. ¿Y qué crees que sobra y qué falta en tu barrio? ¿Qué sobra en mi barrio? ¿Qué sobra y qué falta? Pues sobra pobreza y falta trabajo. Pues sí. Si nacieras de nuevo, ¿en qué lugar elegirías para nacer? En donde he nacido, en Sestao, vamos, y vivir en Sestao. ¿Qué te viene a la cabeza cuando oyes la palabra Baracaldo? Baracaldo, mi pueblo vecino. ¿Cómo? Perdona, que no te hemos... es que no te estamos escuchando muy bajito. Muy bajito, a ver. Sí. Mi pueblo, el pueblo vecino, de donde yo vivo, vamos. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escuchamos. Angeru, ¿un lugar que te gustaría conocer y uno que no? ¿Un lugar que me gustaría conocer? Sí, pero así tita, lo que te pase por la cabeza. Sí, me gustaría conocer, no sé. ¿Y alguno que no? ¿Alguno que no? Tampoco tengo ningún sitio lo que no me gustaría conocer. Conocer, me gustaría conocer todo para saber lo que es. Es una buena respuesta, sí. Angeru, ¿cómo ves tu pueblo dentro de 10 años? Pues como sigamos como hasta ahora, no veo pueblo. O sea, vamos, al paso que vamos, pues desaparecerá y nos tendremos que marchar todos. Si pudieras cumplir un sueño, ¿cuál sería? ¿Un sueño? Sí. No sé, ahora mismo el único sueño que tengo es poder trabajar y poder vivir dignamente, vamos. Bueno, es un sueño bastante ambicioso para cómo estamos, la verdad es que no, sí. Pues sí, vamos, pero Bueno, vamos a empezar con la entrevista. Ayer tuvisteis una rueda de prensa para denunciar que habéis recibido 2 citaciones judiciales y 5 sanciones administrativas a raíz de la concentración que realizasteis el viernes pasado. ¿A quiénes afectan estas sanciones y citaciones? Pues a 3 personas. 2 personas están imputadas por la sentada del interior de Lanbide, a las que las han abierto 2 expedientes administrativos a cada una por ocupación de las oficinas y otra por no haber pedido permiso. Y luego, aparte, esas 2 personas tienen abiertas diligencias judiciales, que eso es lo que nos informaron desde la comisaría de la Arceina. O sea, los expedientes administrativos nos los han comunicado, pero las citaciones judiciales nos han dicho que las van a tramitar por desórdenes públicos, por haber tirado volatinas y por haber, según ellos, no haber permitido la entrada a Lanbide y haber impedido que los trabajadores de Lanbide realizasen su trabajo. Y luego hay otro expediente administrativo por habernos adelantado 10 minutos del horario de la concentración, de que habíamos pedido el permiso fuera. Haber empezado a las 12 menos 10. Uy, es que sois malos, ¿eh? Sí, malísimo, vamos. Nos matan de hambre y encima, vamos, por empezar 10 minutos antes nos multan. Aingeru, ¿qué puede suponer para los afectados? Pues hombre, suponer, no, tampoco va a suponer una cosa, depende, tampoco lo sabemos ahora mismo la cuantía de las multas, por ejemplo, que es a lo que más miedo se tiene, pero bueno, hay un compromiso de todos los colectivos sociales que participamos en esa protesta para intentar hacernos cargo entre todos los miembros y buscar la solidaridad en los pueblos para hacer frente a esas sanciones. O sea, que imaginamos que, hombre, suponer no supondrá mucho, porque la solidaridad en las malas épocas que corren, pero todavía existe y creemos que podremos hacer frente a esas sanciones. Y a lo judicial, pues no sabemos, porque tampoco sabemos por dónde van a salir, si van a ir adelante, si de qué nos van a acusar y qué nos van a pedir. Claro, es que tampoco sabemos de lo judicial lo que piden ni nada. ¿Qué lectura hacéis de esta situación? ¿Por qué creéis que han tomado que ha habido esta respuesta tan desorbitada ante una ocupación que tampoco, o sea, que ha habido, que hay muchas normalmente y tampoco pasa nada? ¿Y por qué creéis que ahora se están poniendo así? Hombre, nosotros cuando hemos valorado la acción del otro día en la última coordinadora que tuvimos, pues hombre, creemos de que desde la margen izquierda los colectivos sociales se están empezando a mover. Y hasta ahora, pues sí, en todos los pueblos nos movíamos y veían que había movimiento, pero el otro día yo creo que ya les dio un poco más de miedo el grupo de gente que se juntó y ellos han pensado que nos tienen que dar un escarmiento. Pues, y claro, evidentemente saben de que ahora mismo pues el mayor escarmiento que nos pueden dar es económico. ¿Y ahí crees que eso podría limitar la movilización social? No creo, o sea, no creo, porque total, la gente ya ahora mismo ha llegado a un momento que ya es que nos da igual. O sea, si nos quieren multar, que nos multen, y si nos quieren meter a la cárcel, que nos metan. O sea, ya ha llegado un momento que no nos van a parar. O sea, en las asambleas que hacemos en los pueblos, se hablan todas estas cosas, sabemos lo que nos puede pasar y la gente no se notan voces, o sea, nadie hay que levante la voz para no seguir haciendo estas acciones, sino todo lo contrario. O sea, cada vez que recibimos un tipo de sanción así, pues la gente todavía se calienta más y quiere seguir saliendo a la calle, o sea, no van a pagarnos por ese camino. Eso es, yo creo que una de las cosas que más ha provocado la noticia, sobre todo en Ezkerraldea, en los movimientos sociales e incluso en la gente que no milita en ningún movimiento, pero que lógicamente es consciente de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Y una respuesta tan desorbitada por parte de la administración, pues lo que ha provocado es el efecto contrario, ¿no? En que más gente diga, pero ¿estos de qué van? O sea, encima que sales a la calle para intentar, para exigir lo que es nuestro. Encima te multan, bueno, increíble. Y yo creo que ese, por lo menos lo que más se comentaba así en los círculos más de Baracaldo es ese, ¿no? El tema de decir todo lo contrario, ¿no? En vez de más de represión y de que la gente se quede en sus casas por miedo a estas multas, etcétera, etcétera, el decir, oye, ¿de qué van? O sea, ¿de qué van? Aingeru, en la rueda de prensa que anunciaste, bueno, de ayer, anunciasteis nuevas movilizaciones. ¿Nos podéis explicar un poquito más o menos qué tenéis pensado para estas semanas? Para... Sí, no, en primer lugar, esta misma tarde tenemos una manifestación de respuesta a las multas aquí en Sestao a las 7:30, que saldrá desde la Plaza del Casco, y luego se están preparando ya no solo a nivel de colectivos de la margen izquierda, sino de Vizcaya, movilizaciones con el tema de los presupuestos de Gasteiz, para pedir unos presupuestos justos, solidarios y participativos. Sí, bueno, con eso igual decir que, por lo tanto, nos han llegado también la información que el día 12 de febrero, que es cuando se firman estos presupuestos, sí. 12 de marzo, perdona, sí. se ha quedado en Gasteiz, para todavía no se sabe si delante del Lehendakaritza o delante del Parlamento, ya que es Consejo de Gobierno quien va a aprobar estos presupuestos, pero bueno, la idea es llevar al mayor número posible de personas a Gasteiz, al Lehendakaritza o al Parlamento, pues para que la gente esté atenta a esa movilización, porque esos presupuestos nos incluyen mucho en cómo nos va a ir este año, ¿no? Sí, sí, no, tenemos, todavía no sabemos seguro lo que vamos a hacer en Gasteiz, lo que sí que tenemos seguro es de que el día 21 de febrero se va a realizar una sentada delante de la sede del Gobierno Vasco, o sea, de la delegación del Gobierno Vasco en Bilbao, en Gran Vía, eso lo tenemos seguro para hacer, y luego lo de Gasteiz estamos a la espera de saber qué es lo que se va a hacer, si simplemente van a presentar presupuestos o va a ser ya... la sesión para tratar los presupuestos, que la semana que viene tenemos una reunión de los colectivos de Vizcaya para mirar a ver qué se hace. Luego, el jueves en la rueda de prensa recordasteis que por mucho que intenten ocultar la realidad, la crisis y el paro pues tienen datos objetivos en Ezkerraldea, ¿no? ¿Cuál es la situación en este momento en Ezkerraldea? ¿Cómo está la situación para que la gente que nos escucha que no conoce? Pues la situación es grave, es la zona que más está sufriendo el castigo del paro y donde más familias hay en exclusión social. O sea, la margen izquierda, Sestao, por ejemplo, tiene el 26% de tasa del paro, hay más de 1.200 personas recibiendo ayudas de la asistenta social y el RGI, o sea, que la situación en la margen izquierda es grave. Todo, o sea, y es curioso que había sido una margen donde más industria ha sido y donde más trabajo ha habido y ahora es todo lo contrario. Todo esto, claro, hay que agradecérselo a los diferentes gobiernos que hemos tenido que nos han ido cerrando el tejido industrial en vez de invertir para que esas industrias no se quedarían anticuadas, pues han optado por cerrar y ahora pues tenemos unos grandes solares que no sé si pensarán poner ahí parques de atracciones o que bajemos a tomar el sol, vamos. Aingeru, ¿opinas que la movilización masiva y popular es el único camino para responder ante la merma constante de los derechos de nuestros derechos? No te he oído. Te pregunto que si opinas que la movilización masiva y popular es el único camino para responder ante estos ataques continuos a nuestros derechos. Sí, no, nosotros lo tenemos claro, o sea que la solución es la movilización, estar en la calle, presionarles. Incluso participar y darle nuestras ideas para salir de esta situación, o sea, y que la presión en la calle y la movilización surge su efecto. O sea, el ejemplo claro está en Sestao. En Sestao, el colectivo de desempleados de Sestao lleva un año movilizándose y presionando por una bolsa de trabajo municipal en la que desde esa bolsa se contraten a desempleados del pueblo para trabajar en obras del municipio y en las fábricas del municipio. Y tras un año de movilizaciones constantes, pues parece ser que ya van a poner en funcionamiento esa bolsa de trabajo. Y eso se ha conseguido gracias a estar todos los días en las escaleras del ayuntamiento con unas bocinas y informando al pueblo de lo que significa esa bolsa de trabajo y que es la única salida para conseguir empleo. Para la gente que está en una situación complicada o que de repente se decide a salir a la calle, que no lo ha hecho hasta ahora, ¿cómo se puede participar, por ejemplo, en el colectivo de desempleados de Sestao o en cualquier otro colectivo que tú conozcas que trabaja con temas de derechos laborales, sociales o de exclusión? ¿Cómo podemos animar a la gente y dónde se tienen que dirigir si quieren participar y activamente? Hombre, lo primero que la gente, que quite esa vergüenza que tiene de salir a la calle, para que la gente sepa la situación que tiene en casa, porque esa misma situación la tenemos muchos, sea, que no hay que tener vergüenza ni miedo a salir a la calle, decirle a la gente que llevamos mucho tiempo en el paro, que no tenemos para comer, que nos quieren quitar el piso. Eso, ese miedo hay que quitarlo de encima, porque estamos todos, muchos en esa situación. Y luego en todos los pueblos, todo el mundo sabemos dónde se juntan los colectivos, las movilizaciones que hace, y lo único que hay que hacer es acercarse, participar y nada más. O sea, que aquí no hay que ni apuntarse, ni pedir permiso, ni nada. Es a participar en los actos que se está haciendo, y desde esos actos se llamarán a asambleas y a todo, ir sin ningún miedo y participar en ellas. Dar ideas y estar en la calle. Muy bien. Pues nada, Angueru, pues es que recasco, ¿eh? Te dejamos, que en 45 minutos empieza la mani, nosotras terminamos a las 7 y vamos para allí, así que a ver si te conocemos en directo. Y bueno, pues animar a toda la gente, recordamos a las 7 y media en la Plaza del Casco, y animar a toda la gente que vaya para que se vea que Ezkerraldea se mueve contra la crisis. Eso esperamos. Y venga, a todo el mundo a cuidar. Venga, gracias. Vale, adelante, agur. Y ahora os dejamos con una cancioncita y en breve pasamos con la agenda. Jaio ginen bai uta baten erdia anurteak pasa ta berdinetan gaude. Ez esan inoiz hau bukatua dago, ez dinoiz pentsa bidea amaitu da. Egiaren ordua egindakoa ordaindu biharko dute buruz barrua. Daukat katez lotuta eta morua, izan dut gura sotza sango, iré Agenda. Agenda. Agenda, agenda, agenda, agenda. ¡Agenda! Agenda. Pues hoy viernes 1 de febrero ya. Bueno, pues recordaros que a las 7:30 hay manifestación que partirá desde la Plaza del Casco de Sestao en contra de la criminalización de la protesta social. Zazpiretan ere bai, Euskal Raparen inguruan solasaldia, Sintoma, Norte Apache, Bat Bi Bat Kriu eta Azkapen Dup taldeen abeslariekin. Aurkezlea, Endika Lain, Zazpiretan Gurutzetako Kulturetxean. Eta otzailak bi, larun basa bihar, kanta bankuen, gehiagikirean aurkako manifestazioa izango da arratsaldeko bosterdietan golen zinemetan hasita Iruñan. Otsaiak iru igandea, Bilbo konpartsa kantoratuta, pontxe eta tostada txapelketa, 12:00 plaza berrian. Y bueno, pues el lunes, ¿qué es? ¡Santa Águeda! ¡Hágate de una! Así que por el pueblo va a haber un montón de gente y un montón de grupos que van a salir a la calle a cantar Santa Águeda. En Rontegui, el grupo de mujeres de Rontegui, bueno, grupo de mujeres, Ainara Taldea, eta Rontegui coge batzordeak, geratu dira Errontegin, eta gero bagatzan, zazpietan, zazpietan izango da entzaioa, eta gero zazpietar dietan ja hasiko dira abesten bagatzatik, eta gero Donibikendi auzoan Alazipon geratu dira zazpietar dietan ba abesteko. Bestaldetik Gurutzetako DBH-en institutoan, 12 urtetik 18 urtera, astelenero egingo da ipuingintza tailerra. Ordu bat ala ordenetatik ordu bitardiak arte eta 14 eurotan kurtsosoa, ipuingintza tailerra. Eta otsailak boz, aste artea, eta krizaren aurrean zer, itzaldea egongo da Ezaztadoko Musika Eskolan, 7:30. Sabino Kuadra eta Rebeka Uberarekin. Jarraitzen gara Inauterekin eta otsailan 7, osteguna, txorizo banaketa eta kalejira trapuzaharra taldeekin batera. 7:00 plaza berrian Bilbon. Eta otsailak 7, ere ba kutza taldeak diska berriaren aurkezpena egingo dute Bilbon 7:30 Kafe Bar Bilbaun Plaza Berrian. Y eso es todo por hoy. Eso es. Con esto y un bizcocho hasta la semana que viene a las 6:05 así más o menos, súper puntuales. Entre menos cuarto y en punto. Eso es. Y nada, pues eskerrik asko anegotagatik, eskerrik asko Tamara. Eta gero arte. Eskerrik asko Arantxa, eta bueno, egongo gara. Aio. Agur.